Vamos a quedarnos durante los próximos minutos mirando hacia lo que va a ser el fin de semana en cuanto a actividades culturales. Dentro de esa agenda cabe destacar el inicio, en lo que se refiere a este 2025, de las recreaciones que desarrolla en el yacimiento arqueológico de Ocuri la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. La temporada que comenzaba ya por el mes de octubre, que bueno, pues ya ha incluido diferentes representaciones, pero que, como decimos, en cuanto a lo que es este 2025, pues regresarán ya este fin de semana. Vamos a recordar la posibilidad de disfrutar, desde luego, en un punto privilegiado de esa recreación histórica. Y bueno, pues vamos a aprovechar además para ver cómo se presenta este año para la Asociación Romanos de Ubrique. Con su presidenta vamos a conversar durante los próximos minutos. La tenemos al otro lado del teléfono. Josefina Herrera, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo arrancamos este 2025? Pues con mucha ilusión, cómo no. Y afrontándolo pues con ganas, ¿no? Como siempre. Y como demuestran, actividades ya de forma inmediata. Y ahora veremos incluso que no solo eso, sino que el 2024 también lo cerrasteis en los últimos días, ¿no? Con actividades. Uh-huh. Pero ya digo, mirando a lo que es este fin de semana, pues regresan lo que son las recreaciones. Recordemos, cada segundo sábado de mes y, uh-huh, y bueno, la temporada de hecho, ¿no?, arrancaba por el mes de octubre. Pues sí, como bien dice, empezamos en octubre, siempre esta actividad la hacemos desde octubre a mayo y bueno, pues esta es la primera del 2025, ¿no?, que comenzamos este día, este sábado día 11, pues como digo, con mucha ilusión, como siempre, ¿no?, con muchas ganas. Y eso, pues nada, como ponemos en nuestras redes sociales, ¿no?, en nuestro lugar favorito, que es en Ocuri, ¿no? Allí, bueno, pues estarán distintos personajes, sobre todo Postumio Honorata, la sacerdotisa del culto imperial que realmente existió en Ocuri, y rodeada de otros personajes, de la patrona, de la esclava, de los niños, de los emperadores, Trajano y su esposa Plotina. En fin, todos ellos pues esperando a que todos los visitantes que quieran ir ese día a conocer Ocuri, pues que lo hagan también de manos de los ocuritanos, ¿no? Allí que estaremos, pues eso, esperando que lleguen. Mm-hmm. Recordemos que para ello hay que reservar el plaza a través del teléfono 670-24-17-17. Y lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Seguro sí, que hay muchas personas que no han estado en esta etapa más reciente, a lo mejor, en el yacimiento arqueológico de Ocuri. ¿Qué mejor momento para visitarlo que además a través de esta recreación? Pues sí, es verdad que mucha gente de Ubrique, por lo menos, conoce Ocuri de cuando iba hace ya, pues, de pequeño o cuando eran más jóvenes, ¿no? Y que iban allí, pues, a llevarse una tortilla y a comer, ¿no?, y a jugar al fútbol, porque yo recuerdo eso de ir y jugar a lo que es el que se conocía como el llano, ¿no?, aquello de que el foro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no tiene nada que ver ese Ocuri que ellos pudieron ver o conocer en ese momento con el de hoy en día, ¿verdad? Porque bueno, digamos que al haber hecho limpieza, las estructuras han salido un poco más a flote, ¿no?, se ven más a la luz. Y después, bueno, está todo muy cuidado. Y si encima, pues, como va a pasar, este fin de semana, que estamos los miembros de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique representando a distintos personajes de la sociedad, pues yo creo que es una forma, la verdad, distinta de conocer nuestro patrimonio, de conocer nuestra historia, ¿no? De hecho, no solo eso, sino que incluso si hay personas que han acudido a las recreaciones, pero en años atrás, la verdad es que cada temporada intentáis que haya alguna novedad. De hecho, ¿no?, hay alguna novedad en cuanto a personajes, si no me equivoco, en esta temporada, ¿no? Claro, sí, la verdad que han ido saliendo personajes nuevos, ¿no? Y ya en el 22 se estrenaron el emperador y Plotina, y este año pues tenemos un personaje nuevo, que es Marco Tulio, que es un comerciante que, bueno, vive en Ocuri, pero que comercia tiene un gran contacto comercial con lo que es la zona de Valo Claudia y de Cartella, ¿no? Por aquello de los salazones y todas estas cosas que se daban en esa localidad, ¿no? En Valo Claudia. Y bueno, pues tenemos ese nuevo personaje que también nos aporta esa información, ¿no? Uh-huh. Siempre, está claro, al tratarse de recreaciones al aire libre, se está pendiente del tiempo. En más de una ocasión, ¿no?, se ha tenido que aplazar, claro, o cancelar más bien, ¿no?, la uh-huh. recreación. En esta ocasión parece que desde el viernes el tiempo va a estar estable y que como mucho habrá nubosidad. Así que, bueno, digo, para las personas que lo tengan en mente, una buena forma, ¿no?, en cuanto a citas culturales de empezar el año, pues a través de esta posibilidad. De hecho, si están interesados deben llamar rápidamente porque las plazas se agotan muy pronto, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Y además, mira, no solamente es estar, digamos, o conocer la historia, es que además el contacto con la naturaleza, porque una vez que subes a Ocuri es como que te encuentras en otro mundo, ¿no? De verdad es una maravilla el lugar. No sé, transmite una paz y una tranquilidad que de verdad, no sé, yo sinceramente lo recomiendo, no solamente por conocer nuestra historia, sino además por eso, por conocer también nuestra naturaleza, ¿no? Uh-huh. En nuestro entorno. Pues es el sábado, cada sábado, segundo de mes, a partir de las 11 de la mañana. Josefina, para meternos en situación, ¿cómo se desarrolla esa recreación? Acudimos a las 11, allí al centro, ¿no?, de recepción. Sí, ¿cómo se organiza? Porque la visita empieza a las 11, uh-huh. es cuando comienza, digamos, abre la puerta de la cancela del yacimiento, y entonces, bueno, pues es cuando todos juntos van hacia arriba. Nosotros ya estamos arriba, nosotros los esperamos, estamos esperándoles a la visita en el mausoleo. Allí los recibimos, la guía da una explicación de que estamos allí, los miembros de la Asociación Cultural Romano de Ubrique, y mientras que ellos ven la visita del mausoleo, nosotros nos vamos hacia la muralla, y allí es cuando comienza lo que es nuestra tarea, digamos, ¿no? Sí. Es el emperador Trajano y su esposa Florina los que dan la bienvenida a los visitantes, y una vez que hablan ellos, pues ya entran en la ciudad y van conociendo, pues primero es la matrona, que está en una de las viviendas, después en el foro está la Nutrix, que es la madre cría, con los niños, con Julius y con Cayus. En la externa está la esclava Marquia. En lo que es la casa, se conoce como la casa de Juan Vegaso, que se supone que era el templo, porque está en alto, está la sacerdotisa del culto imperial, Postumio Honorata. Y después, pues, arriba, por encima de la lo que es las tabernas, está la legio, y allí también un poco pues explica en qué consistía eso, vivir la vida en el castra y todos los detalles que dan pues los legionarios, ¿no?, los miembros de la legio décima Gemina Pia Fidelis que tenemos, ¿no? Mm-hmm. Al final, bueno, pues estamos hablando de un buen número que como el nuevo me he saltado a Marco Tulio. Marco Tulio en las tabernas habla, porque claro, eran las tiendas, las tabernas eran las tiendas, habla de su papel, ¿no?, de su como comerciante, ¿no? Mm. Se me había olvidado Marco Tulio. Que es la novedad, de esta temporada. Exactamente. Como personaje. Por eso se me había olvidado, porque es nuevo, sí. Mm. Que digo, bueno, nos ha ido apuntando los diferentes personajes, digo, el número de personas que se movilizan en cada recreación, que sois un buen número. Sí, y además este sábado contaremos también con la presencia de, que ha venido en varias ocasiones, ¿no? Nos acompañarán miembros de la Centuria Romana de Huelva. Y entonces también estarán con nosotros en este sábado. Bueno. Y como digo, nos han acompañado en muchas ocasiones, pero todavía en esta temporada no habían tenido la oportunidad de venir. Iban a venir ahora el 11 de enero. Pues otro aliciente más, desde luego, sí. Para visitar esta recreación. ¿Qué coste tendría para los visitantes? Pues no, el coste que vale, lo que vale la entrada de Ocuri, creo que son 3 euros, ¿no? No tiene un, no tiene un coste extra ni nada porque estemos nosotros. Nosotros lo hacemos sin ánimo de lucro, estamos allí porque nos gusta esto, porque queremos darle difusión a nuestro patrimonio, que la gente lo conozca de una forma diferente, ¿no? Y simplemente es eso. La entrada es pues lo que cuesta la entrada normal y corriente cualquier día en el yacimiento. Pues ahí quería llegar, ¿no? Digo, sí, a la acción desinteresada que hacéis a lo largo de todo el año. Imagínense, ¿no? Ellos tienen reservados ese segundo sábado de cada mes para esta actividad que realizan solo con ese objetivo, ¿no? De intentar apoyar a la cultura en Ubrique, promocionar Ocuri y, por tanto, nuestra localidad, ¿verdad? Pues sí, así es. Hay que destacarlo desde luego cada vez que hablemos porque, es desde luego a tener muy en cuenta esa labor completamente desinteresada que se realiza por parte de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique, que al final, evidentemente, va en beneficio de todas las personas que disfrutemos de esas actividades y de la promoción cultural turística de nuestra localidad. Bueno, pues todo ello, ya decimos, en cada una de estas citas, que de nuevo volverán este próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en el Yacimiento Arqueológico de Ocuri. Y dentro del programa de actividades culturales, hoy queríamos destacarlo como una de las más próximas en este arranque de año. ¿Cómo se presenta además, Josefina, este 2025 para la asociación? Pues bueno, seguimos trabajando, seguimos organizando la bajada romana, todavía está en fase muy de principios, ¿no? Pero bueno, estamos contactando con distintas asociaciones para que vengan un año más aquí a Ubrique para la recreación esta que hacemos de la bajada romana y bueno, ahí estamos, seguimos trabajando, ¿no? Ahora nos vamos a quedar con las fechas, pero es verdad que antes de meternos de lleno en el 2025 no quería olvidarme tampoco, echando la vista atrás, del 2024. Decía al principio que hasta los últimos días, ¿no?, habéis estado en activo realizando actividades porque visitabais, volvíais, ¿no?, a participar en lo que es la recreación de la entrega del oro que se realiza en Tarsis y que vaya, este año era la undécima edición. Sí, pero es la primera vez que nosotros vamos. La verdad es que allí también, digamos, le han querido dar un enfoque distinto, porque es la entrega del oro. Y antes como que recreaban un Belén. A ver, si es la entrega del oro, porque son las minas de Tarsis y según ellos tienen constancia de que el oro que llevaron los Reyes Magos salió de Tarsis, de las minas de Tarsis. Entonces no pueden recrear Belén, tienen que recrear el mundo romano de entonces, de aquella época, ¿no? Entonces eso es lo que han querido, digamos, desde el año pasado, ha habido ese cambio, ¿no? De que no recrean Belén, sino que recrean el Tarsis, digamos, de la época, bueno, pues eso, de cuando nació Jesús, ¿verdad? Y entonces, pues, claro, la participación o el hecho de recrear el mundo romano, pues, digamos que ha tenido más énfasis en estos dos últimos años. ¿Estuvisteis? Sí, te decía que estuvisteis el sábado y el domingo, ¿no? 21 y 22. Sí, el 21 y el 22, exactamente. Entonces, bueno, ellos lo que recrean, hacen como un mercado romano, ¿no? Donde tienen distintos puestos y en los dos días hacen, digamos, cuatro veces cada día, representan dos veces esa entrega del oro por parte de la gente de Tarsis a los Reyes Magos, ¿no? Entonces, esa representación lo que se hace, un desfile donde le acompañamos nosotros, como también romanos, ¿no? Y la verdad que para nosotros ha sido algo bastante curioso, algo muy distinto, ¿no? De recrear ese capítulo de la historia, ¿no? De esa entrega del oro a los Reyes Magos, ¿no? Y la verdad que muy bonito, fue muy bonito, sí. Al final, como bueno, pues también en otros ámbitos se va tejiendo, ¿no?, una red, ¿no?, de colectivos, sí, de personas que os conocéis por este tipo de eventos y vais participando y bueno, yendo y viniendo ellos por aquí también. Claro, sí. Lo que se ocurre, ellos, ¿no?, estuvieron dos personas estuvieron aquí en la bajada romana el año pasado, conociendo pues lo que hacemos nosotros y ahora pues nosotros hemos ido allí a colaborar con ellos, ¿no? Y es lo que tú dices, este mundo es, pues, vamos aquí, colaboramos con ellos vienen a, y es un mundo de colaboración y ya está, ¿no? Y la verdad que, bueno, conocemos gente nueva, conocemos eventos nuevos, conocemos lugares nuevos, y la verdad que también está, pues, muy interesante, ¿no? De hecho, hemos hablado en otras ocasiones de actividades en las que participáis, que ya se están convirtiendo en tradicionales, por ejemplo, en Mérida, también en Huelva hablábamos, sí. En Sevilla, diferentes puntos, ¿no? Sí. En Córdoba también, cuando vamos a Almedinilla. Y, sí, la verdad que sí. Y es verdad que después incluso en la programación de lo que es la Bajada Romana, pues ahí tenéis también un buen número de contactos, de posibles colaboraciones, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, eso, ese digamos, esas redes que vamos, digamos, ampliando, ¿no?, de unos y otros, pues, y vamos colaborando unos con otros, la verdad que sí. Decíamos, 2025, entre las actividades más destacadas que, de nuevo, desarrollaréis, la Bajada Romana, que todavía está en fase embrionaria, podemos decirlo, pero sí, que sí que se puede confirmar prácticamente la fecha, ¿no? Sí, la fecha sí sería el segundo fin de semana de junio, creo que es 6, 7 y 8, si no me equivoco, el viernes, sábado y el domingo, sí, esos tres días. Queremos intentar hacer algo el domingo, vamos a ver si lo conseguimos o no, estamos ahí a ver qué hacemos. Viernes, sábado y domingo, entonces, ¿no? Vamos a intentar, a ver. Y en cuanto al escenario, digo, porque ha habido varias posibilidades dentro de Ubrique, en la Plaza de Toros, ¿dónde preferís? ¿Dónde creéis que es mejor? Estamos, bueno, no mejor, a ver, la Plaza del Ayuntamiento, sinceramente, no funciona. No nos gusta porque se hace pequeña, la gente que viene cargada con cosas, que tiene que venir el coche, es muy difícil llegar y aparcar, imposible, diría yo, ¿no? Entonces, muy incómoda. Sinceramente, la plaza del ayuntamiento es muy incómoda y, ya digo, pequeña. Entonces, pues ahí estamos entre la Plaza de Toros, pero también queremos hacer cosas en lo que es en el yacimiento. Bueno, no, a lo mejor no en el yacimiento así arriba, pero sí dentro del centro de recepción o por ahí. Algo estamos ahí viendo a ver cómo podemos desarrollarlo. Bien, pues eso será la Bajada Romana, ya con la programación que en su momento informaremos, en la segunda semana del mes de junio, y supongo, ¿no?, durante todo el año, evidentemente, además de las propias recreaciones, pues esas visitas, ¿no?, a diferentes puntos en colaboraciones, como hemos comentado. Pues sí, la verdad que sí, seguiremos yendo a esos lugares que, bueno, la verdad que ya nos gustan y nos conocen y la verdad que estamos muy cómodos allí, ¿no? Y simplemente pues vamos aprendiendo cada vez más, ¿no? O sea, vas a un sitio porque también aprendes, te enriqueces de lo que vas viendo, de lo que va, porque claro, otra asociación pues representa algo que tú nunca hayas visto y bueno, dices, ah, pues mira esto, lo otro, y te vas también enriqueciendo de lo que vas viendo en otros lugares, ¿no? Que eso también es lo importante. Además, todo sirve para aportaciones que se puedan realizar en torno al propio yacimiento de Ocuri. Claro. Que recordemos, por otro lado, Josefina, tiene que ser, ¿verdad?, este 2025, de nuevo, un año importante, digo, con respecto a las excavaciones arqueológicas que se retomaron este pasado verano, recordemos, y en principio pues se pretende dar continuidad por parte de la Universidad de Granada. También debería ser muy importante en ese sentido, ¿verdad? Claro, hombre, son tres años, digamos, el compromiso que tienen, ¿no?, de trabajar en Ocuri, y esperemos que sí, que en este 2025 también hagan alguna que otra, no sé, campaña, ¿no?, de excavación y que, bueno, que vayan sacando a la luz, ¿no?, pues todo lo que, como bien dije una vez, ¿no?, está muy oculto, porque está, desde luego, está como a un metro del suelo que se ve, ¿no? Entonces, bueno, habría que seguir excavando y aportando luz a todo lo que hoy en día se conoce, que seguro, bueno, que no conocemos nada, la verdad. Yo estoy más, cada vez estoy más convencida de que conocemos tan poco acerca de Ocuri que hace falta hacer campañas donde salga a la luz todo eso que está, digamos, oculto, ¿no? Podemos decir, ¿no?, que es la punta del iceberg, ¿no?, lo que puede estar a la vista, a lo mejor, o investigado en torno a lo que es el yacimiento. Claro. Y la verdad, hombre, que no sé, yo creo que ya hay mucha gente, y no digo de aquí de Ubrique, sino de fuera, ¿no?, que está viendo que Ocuri es un filón, pero bueno, un filón histórico, ¿no?, a nivel histórico, ¿no?, de que puede dar aclarar muchas cositas, ¿no?, cuando se descubra y se estudie bien, pues puede dar mucha información, ¿no? Pues la Asociación Cultural Romana de Ubrique también empujando en ese sentido desde el principio, sí, ¿no?, lo que es promover, fomentar el patrimonio cultural de nuestra localidad. Y en ese sentido, esos orígenes romanos también de Ubrique y a través de Ocuri. Pues sí. Nosotros que le iremos contando todas esas actividades que se vayan desarrollando durante este 2025 por parte de la Asociación Cultural Romana de Ubrique. Recordemos, la primera llega este fin de semana. No lo piensen mucho si quieren participar. De hecho, justo en estos momentos desconocemos si ya se ha copado el número de plazas máximas para poder acudir a esa recreación histórica que se hace cada segundo sábado de mes. Bueno, en cuanto a número de plazas, Josefina, ¿cuántos suelen ser? Pues ahora no sé si son 30 o 35 el aforo, no lo sé. Sí, pero aproximadamente. Sí, más o menos, unas 30 personas, sí. Por tanto, ya saben, 670-24-17-17 es el teléfono a través del cual pueden reservar esa visita, que por supuesto llegan muchísimas personas de fuera de nuestra localidad, pero sería importante, ¿no?, que nosotros mismos conociéramos nuestros orígenes, nuestra historia y que acudamos por allí, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, que tenemos que conocer nuestra historia, que para eso son nuestros orígenes, ¿no? Y la verdad que es muy interesante, muy interesante. Muy bien, pues con ese llamamiento, con esa invitación nos vamos a quedar. Josefina Herrera, presidenta de la Asociación Romana de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Saludos.